hoy, 5 de noviembre, no podemos empezar sin mencionar a alguien que ha sido, que es un símbolo de la lucha por el país, que es el símbolo de la lucha inclaudicable, antiburocrática, democrática, con un horizonte que pregonaba la necesidad de un cambio profundo, además de estructuras socioeconómicas, más allá de las necesarias y parciales luchas sectoriales, porque hoy es el aniversario de la muerte de Agustín Tosco en la clandestinidad. Haciendo honor a Agustín Tosco, si les parece, vamos a tomar tres puntos, uno vinculado a la lucha obrera hoy, otro a la solidaridad y otro a las políticas que se están proponiendo, de acuerdo a esto que decía Pablo, y el pacto social. ¿Les parece? Está bueno el combo. Bueno, digo para recordarlo y no caer en un montón de adjetivos y de hechos y de cordobazos y de cuestiones que actualmente hacemos hacia él, hacerle el homenaje de las propias luchas. Hoy va a haber una movilización. Esa movilización tiene que ver con la primera movilización en Capital Federal, en Pasallo, hoy a las 11 horas, que se va a llamar El Papelazo. La protagonizan, la llevan adelante los y las trabajadoras de Kimberly Clark, que es una fábrica que creo que ustedes han estado mencionando en algún momento, es una fábrica papelera, es una multinacional, tiene alrededor de 100 sedes en el mundo. Estamos hablando entonces claramente que no es la situación de una pyme que ha quedado en una situación deteriorada por la propia situación económica del momento, sino de, reitero, multinacional que no tiene problemas como para no poder sostener 2 meses más una fábrica que tiene alrededor de 200 trabajadores que ha dejado en la calle. La respuesta de las y los trabajadores ha sido la toma del lugar desde hace ya un mes que están en lucha, con asambleas, con plenarios, y en el último plenario se resolvió, bueno, ellos lo que están haciendo, como ocurre en este tipo de fábricas, es preservar las máquinas para que no se las lleve la patronal y exigir la reapertura de la fábrica, ya sea en sus propias manos o que vuelvan a estar en la situación inicial. Ese mismo gobierno que ustedes dicen que abrió tantas fuentes de la trabajo, no lo decimos obviamente, nosotros, por favor. No. Lo dice el informe oficial. Lo digo, sí, claro. Ese gobierno que es el que no está interviniendo de ninguna manera para impedir este procedimiento trucho, que se llaman procedimientos preventivos, ¿verdad? Bueno, lo que hicieron los trabajadores fue en primer lugar hacer una, además de esta marcha, el día de hoy, hicieron una carta dirigida a Kicillof y a Fernández para que intervengan y le den una solución a esta situación. Además de dirigirles también una nota hacia la Federación de Trabajadores Papeleros, en los cuales no solamente Kimberly Clark está en esta situación, sino que también están en grave situación los trabajadores de Ledesma, de Ansavo, Hélice, Acevedo, con Benor. Entonces, hay allí una situación que exige que intervenga el gobierno actual y el futuro, el ya nombrado, que bueno, viene en lugar de estar reunido Fernández con Carlos Slim, un tipo muy vinculado a las reformas en México, a las reformas vinculadas a las exigencias de los organismos internacionales y, por supuesto, de las multinacionales casi en el poder, como ha estado con Peña Nieto. Bueno, hoy, en el día de ayer, Fernández estuvo con el actual presidente de México y de Carlos Slim. Bueno, pues en lugar de eso, bien haría en estar interviniendo en este conflicto para evitar que 200 familias más queden en la calle. También va a haber otra marcha el día viernes en Cava. Hoy hay una concentración en Plaza de Mayo, el papelazo, y el viernes una movilización en Cava. También tenemos que decir que Chubut sigue en lucha, que siguen ya más de 100 días de huelga y acciones de todo tipo, como venimos diciendo, y que además en el día de hoy, creo que es hoy, si no me equivoco, también hay una marcha contra la megaminería, que venimos mencionando la particularidad de este conflicto, que a estas particularidades se suma que el gobierno en las elecciones ha obtenido un resultado positivo la propuesta de la lista de Fernández, y el gobierno provincial responde a esta lista. Entonces se habla de una situación bastante polarizada dentro de la provincia, pero que se mantiene aún la lucha por el cobro de los sueldos de estatales, así como la de gran parte de la población, para enfrentar los megaproyectos como solución a la crisis económica. En este momento el gobierno está anunciando, ha venido anunciando unos descuentos tremendos a quienes masivos, es decir, que si es masivo es a los que están en huelga y a los que no están en huelga, algo que nos ha ocurrido en algún momento en la provincia de Buenos Aires también, terminan descontándole a todos. Entonces hay un nuevo llamado a seguir organizándose y enfrentar esta situación. Por otro lado, hola. Sí, sí. Bueno, por otro lado, y volviendo a otra característica del querido Agustín Tosco, vamos a nombrar la importancia de la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras internacionalmente, porque hoy a las 5 de la tarde también hay una movilización en la 9 de julio hacia Plaza de Mayo en defensa de la lucha del pueblo chileno contra el gobierno de Piñera, que como ya hemos hablado, han sido la cabeza de las reformas llamadas neoliberales, coloniales, podemos agregar, que han devastado a los pueblos latinoamericanos, y no solamente a los pueblos latinoamericanos. Esto lo enmarco con que también va a haber un apoyo hacia el pueblo de Kurdistán y las distintas luchas de los pueblos latinoamericanos. Por solo nombrar algunas vinculadas al mundo del trabajo, en Colombia se está yendo a una huelga general contra las reformas que está proponiendo el FMI. En Panamá hubo ayer una lucha contra una tijera, con represiones vinculadas a las reformas referidas a educar. Y bueno, por supuesto viene habiendo también en Costa Rica. Entonces hay toda una situación que ya hemos visto también en Ecuador, vinculadas a este eje central de lo que producen estas políticas económicas empresariales y los paquetes de soluciones, entre comillas, que el FMI está proponiendo o propone frente a las necesidades de los pueblos, que es más ajuste. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el de los pactos sociales. Justo te iba a preguntar, bueno, se va a aprender en todos lados y acá no hay justo la respuesta. El pacto social. Para lo relaciono también con Agustín Tosco, porque Agustín Tosco se enfrentó a un pacto social. Hubo varios intentos de pactos sociales, pero uno que es como muy recordado, porque además llevó este nombre, fue el que ocurrió durante el gobierno de Perón, el último gobierno de Perón, o sea, después de su vuelta, con un ministro de Economía que era Helbar. El ministro de Economía, Helbar, era a su vez, había sido, no sé si era antes de la función, el presidente de la CGE, que en ese momento sería, era la Convención General de Empresarios, ¿no? El organismo que juntaba, la corporación que juntaba a los empresarios. Y por el otro lado teníamos una CGT. Una CGT que venía de una profunda división anterior entre los que habían sido participacionistas, con personajes como Bandor, y con una línea que, por hacer una línea rápida de tiempo, va a confluir posteriormente en Rucci, y por el otro lado un sindicalismo combativo, profundamente combativo, y allí es donde decimos, no solamente pensando en las necesidades, las necesarias luchas sectoriales, ¿no?, como pueden ser las de aumentos de sueldo, mejores condiciones de trabajo, sino con una perspectiva que es que el conjunto de las y los trabajadores tenían que ser fuerte, tenían que tener una fuerte participación en el cambio de una de estructuras económicas que ya en ese momento hablaban de la necesidad de una nueva conformación de los gobiernos y del poder, ¿no?, por decirlo rápido. Entonces, en ese contexto, se firma lo que se llama el pacto social. ¿En qué consistía el pacto social? Bueno, consistía en que se eliminaban las paritarias, se congelaban los salarios, se dio una suba de salario importante, pero a su vez se congeló. En un periodo progresivo que pretendía terminar con la inflación, y allí lo que se hace es fortalecer a cierto sindicalismo, porque se fortalece la ley de profesionales del trabajo, que es una ley que actualmente aún sigue vigente, que tiene lo que hace es privilegiar los grandes centrales sindicales, que generalmente son las más, que son las más burocráticas, frente a pequeños sindicatos, ¿no?, aquellos sindicatos que van naciendo, forjándose en la lucha y en la oposición. Algunas veces, por supuesto, hay sindicatos pequeños que son sellos burocráticos también, esta es nuestra realidad hoy, pero algunos, como pueden ser, por ejemplo, Subte, que es la de Metro Delegados, que es un gremio que nació al compás de las luchas del 2001, oponiéndose a las burocracias de la UTA. Y bueno, nosotros ya hemos hablado como Yasky, el diputado Yasky, que se pone el traje se pone como un vocero que sin consultar a nadie, sin hacer ningún tipo de asambleas, sino que se pone como representante de una CTA de trabajadores para tratar de unificar y de volver hacia la CGT. Pero a su vez, Cristina Kirchner, hace solo unos meses atrás, en la presentación de su libro, sinceramente, reivindicó este pacto de Helvar entre empresarios y trabajadores como una forma de avanzar y salir de la crisis en la que hoy estamos. Uno podría decir en principio, bueno, qué bien, qué democrático esto, nos juntamos todos en una mesa, vemos cómo cada uno cede un poquito, bueno, esto nunca va a ser así, es decir, no podemos pensar que es lo mismo sentar al trabajador que al empresario en situaciones de igualdad. Esto ya de entrada, digamos, porque los intereses de las corporaciones empresarias son siempre la acumulación frente a las necesidades de los trabajadores, que es lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces, ya de entrada esto suele ser un poco idealizado, ¿no?, como esa idea republicana de, bueno, hacemos un pacto, porque no hay, esto termina siendo perjudicial para la clase trabajadora, en el sentido de que justamente son los más, porque, a ver, para ser más clara, los puntos serían ponerse de acuerdo en determinados precios, lo más probable es que implique esto una eliminación de las paritarias, ¿se acuerdan que esto lo venimos mencionando? Sí. ¿Por qué eliminar las paritarias? Y bueno, porque fijamos los precios y por lo tanto, formalmente no tendría que haber inflación, formalmente no tendría que haber necesidad de aumento. Bueno, el aumento que ha habido en todos estos años y que viene a la baja, que por lo menos ya hay con respecto al año pasado solamente 10 puntos y todavía falta lo que viene de este año, ya eso solo implicaría un aumento salarial enorme solo para quedar como cercanos a una canasta familiar, ¿no? Superar la canasta básica, Vieron que allá en este momento hay una, la gran mayoría está por debajo, porque la canasta básica es de 30.000, y piensen cuántos sueldos hay de 30.000. Bueno, ni hablar de todos los y las trabajadoras que están en negro. O sea que a esta comparación que estamos haciendo de lo que ocurrió en el 73, hay que sumarle, post-73, hay que sumarle el estado de la industria actual y el estado del mundo trabajador en nuestro país, ¿no? Con la precarización laboral que hay, ¿no? De una industria que trataba de instalarse, y ahí está el eje, el tercer punto, que es el crecimiento industrial, o sea, este modelo desarrollista, en donde se hace un pacto entre empresarios, trabajadores, y luego permite desarrollo de la industria, y esto va a, de otra manera, con intervención del Estado, quizás derramar sobre el mundo de los trabajadores y los sectores más populares. Por eso que en estas nuevas se incluye a otro sector, que son las organizaciones y movimientos sociales oficiales, ¿no? Lo que llamamos como el triunvirato, que de hecho están siendo parte de este nuevo gobierno. Entonces, ese modelo ya en ese momento de burguesía nacional independiente, entre comillas, no funcionó y lamentablemente terminó, bueno, la muerte de Perón, un proceso internacional que se da con la suba del petróleo, y eso estalla y se transforma en lo que finalmente, bueno, hubo una serie de medidas de ajuste, ¿no? La muerte de Perón con la toma de López Rega del poder, entre comillas estoy diciendo esto, y que derivó en el Rodrigazo. Entonces, la verdad que la palabra pacto social, por lo que implica para los sectores más combativos, pero para el conjunto de los trabajadores en cuanto a estancamiento del salario, es peligroso, es preocupante. Debiera ser al revés, a partir de que no hay inflación, bueno, pues que no haya aumento, supongamos que esto fuera así. Bueno, entonces se entenderá que la paritaria disminuya las exigencias, o sea, en el mundo ideal también hablando, ¿no? Sin embargo, se parte al revés, se parte desde que se congelan los salarios y supuestamente se congelan los precios. Veremos si esto es lo que Fernández va a llevar adelante. Estamos abriendo el paraguas porque, bueno, la palabra pacto social, y ahora sí volvemos a recordar a Agustín Tosco, que fue en Córdoba dirigente de Luz y Fuerza y que estuvo preso luego del 69, volvió a estar preso luego, justamente porque dentro de este pacto social se oponen a esto, salen a la lucha salarial, inclusive en algunos gremios lo que se hacían con algunos dirigentes de base, digamos, el peronismo de base también se opone a este pacto social, lo que hacen es disimularlo, entre comillas, y las luchas salían por otras cosas, supongamos condiciones de trabajo, y se terminaban arreglando por un aumento de salario. En ese momento, quien dirigía, el gobernador de Córdoba, inclusive, que es de un sector del peronismo conocido en ese momento como peronismo de izquierda, es intervenida la provincia, y bueno, toda la situación que sabemos que fue ocurriendo en los años posteriores. No quiero agregar mucho, pero bueno, Tosco fue un símbolo de esa lucha en contra de los pactos que terminaban favoreciendo a los empresarios.